La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Panóptico Social Radio. Mi nombre es Luis Eric y estamos reunidos en esta ocasión porque vamos a platicar acerca del nuevo cine mexicano y de migración. Pero antes quiero darle la bienvenida, como siempre, a Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de, como ya bien decía Luis Eric, esta serie que se llama Panóptico Social. Espero que sea un tema de su interés, de su agrado, sobre todo porque vamos a estar hablando con una persona que maneja muy bien estos temas, Luis Erika. Vamos a platicar acerca de cine y para eso tenemos de invitado en esta ocasión en el estudio aquí en la Unidad Azcapotzalco a Héctor Soto. Él es estudiante de la maestría en estudios sociales y se especializa en los temas de migración y política exterior. Bienvenido, Héctor. Hola, muy buenos días, Sergio y Luis Eric. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir con la comunidad de la UAM Azcapotzalco estos temas que son de suma importancia desde el enfoque del cine para ir abordando la problemática social y algunos puntos en específico que vamos a tratar. Antes de comenzar, nos gustaría recomendarles que vayan a nuestra página panopticosocial.com y ahí pueden encontrar las notas del programa. Pero bueno, Esteban, pues iniciamos con este tema que es el cine mexicano. Y pues, ¿cuál sería el planteamiento inicial que podríamos hacer para abordar este tema? Me parece que pudiéramos tomar como punto de partida y para situarnos sobre la discusión del tema, final de la década de los 80s, principio de los 90s, cuando empiezan a salir una serie de películas que empiezan a llamar la atención también en un orden internacional. Películas como Agua para Chocolate, La Mujer de Benjamín, incluso algunas que tenían un poco más que ver con problemas específicos como Rojo Amanecer, empiezan a salir y empieza a quedar atrás este cine que se había acostumbrado, se había estilado en la década de los 80s, que las temáticas eran, por ejemplo, el cine de ficheras o este cine un poco hacia los capos, hacia el narco con los Almada. Entonces se pone en tela de juicio ese cine y se empieza a generar un cine con otra connotación. En ese momento empiezan a surgir estas películas, entre otras, como parte de un movimiento que a la larga va a empezar a hacer un cine que retrate problemáticas sociales específicas en la pantalla grande, como también se le conoce. Y esto es muy importante y esto también nos dice de qué manera los autores de cine empiezan no solamente a generar un debate sobre ciertas problemáticas que no estaban siendo visibles, digamos, para el cine, y genera toda una cosmovisión, genera otra praxis, genera también otra cotidianidad, incluso empieza a generar expectativas con respecto a lo que puede ser el cine mexicano, y como un elemento cultural muy, muy propio del mexicano, pues empezamos a anhelar esa época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces yo creo que ese pudiera ser un contexto general, Héctor. No sé si tú nos pudieras decir más o menos cuál es tu opinión acerca de este, de lo que se le empezó a llamar el nuevo cine mexicano, y cómo empiezas tú a dar lectura de las problemáticas que ahí se presentan. Sí, claro que sí. Primero mencionar que el séptimo arte es un reflejo en toda sociedad de lo que está aconteciendo en un contexto muy específico. Como bien mencionabas hace un momento, el tradicional cine de oro era un reflejo de una época bella en nuestro país. Posteriormente, esta nueva etapa del cine mexicano es una transición que nos permite una apertura y en el cual tenemos que entender también que México ya está abierto al mundo. Recordemos pues estos procesos de autarquía, de una concentración de la sociedad y el paso hacia la globalización con estas pues nuevas políticas que se implementan a partir de los 80s, 90s y cómo el cine comienza a reflejar otra realidad. Posteriormente la vamos a visualizar con unos problemas sociales muy específicos que tienen que ver con delincuencia, con migración más adelante, y que siempre han sido reflejo. Posteriormente vamos a poder platicar de estos temas en específico y de algunas películas en particular. Sin embargo, como primera mirada, hago esa observación de cómo el cine refleja una realidad social y específica en el contexto nacional. Bueno, ahora que lo mencionas, principalmente en el cine mexicano, que estamos retomando el más reciente, está abordando ciertas temáticas sociales. ¿Cuáles tú crees que sean las razones por las cuales se abordan en específico los temas, sobre todo de inseguridad? Me da la impresión que son los que más se utilizan, son los más recurridos por los directores mexicanos. También está esta parte de hacer pues algún tipo de comedia romántica, y sobre todo una especie de crítica a la realidad, no sé, contemporánea o realidad actual, en donde vemos pues muchas situaciones de sexo. ¿Tú crees que la relación que hay entre estas temáticas sea representativa de la realidad del México actual, o más bien corresponde o responde a una tendencia en el cine internacional, o simplemente es una estrategia como de ser escandaloso, de ser explícito en muchas de estas películas para convertirse en una película taquillera, ¿no? Por ejemplo, está el caso de El crimen del padre Amaro, que fue, pues más allá de su valor artístico, pues es más bien todo lo que estuvo alrededor de la película, ¿no? ¿Crees que las temáticas que se abordan están justificadas de alguna manera o son realmente pues un imán para la taquilla? Sí, desde mi punto de vista hay dos ejes en este sentido. Uno, muy bien señalas, tiene que ver con esta cuestión taquillera y de abordar el cine desde otra perspectiva, pues incluso pasada de lo erótico, de un cine que está orientado al estilo de Hollywood, en donde tenemos pues desnudos y esta parte de lo que anteriormente conocíamos como el cine de ficheras, tal vez traído a la modernidad. En algún sentido eso pues sí genera ventas y son películas taquilleras. Sin embargo, en algunas temáticas que representan el reflejo social, por ejemplo, de narcotráfico, como bien mencionabas, o de problemas de delincuencia organizada, se incluyen estos mismos temas y probablemente tiene que ver con una atracción y complementario de algún modo para que se lleve a la pantalla un tema social y que a la vez satisfaga un gusto de un público en particular. Es válido para poder vender, sin embargo, considero que la tendencia tendría que ir más orientada hacia objetivos en donde realmente estemos ayudando, coadyuvando a reflejar los problemas sociales y posteriormente nosotros desde el ámbito político dar una solución a estos mismos problemas. Y es muy interesante esto que mencionas porque al final de cuentas sí hay una parte de este cine que está pensando en retratar ese México, ¿no? Ese México que siempre ha sido retratado, que muchas veces ha sido retratado por diversos autores, pero desde una manera más urbana, ¿no? Me parece que también hubo, sobre todo, una tendencia a estar haciendo películas con un corte citadino, con un corte donde se empiecen a problematizar las diferentes situaciones y los diferentes fenómenos que pasan en nuestra sociedad, tal vez algunas muy específicas que se desarrollan en el Distrito Federal, pero entonces empezamos a ver otra cara, ¿no? De las diferentes ciudades, ¿no? Empezamos a ver otra manera en la cual interactúan los individuos de esas sociedades, y en ese sentido creo que surgen películas como Amores Perros, como De la Calle, etcétera. Pero, ¿tú qué impacto crees que llegan a tener estas películas en esto que mencionabas hace un momento, en la realización de las políticas públicas, o incluso qué impacto llegan a tener para las mismas personas que están consumiendo este cine, Héctor? Sí, mira, en relación al impacto, te contesto con algo muy actual. La película de Alfonso Cuarón, de Gravity, tiene un impacto social, no por el tema que aborda. Estamos pensando que es más cargado a la ciencia ficción. Sin embargo, o a una realidad en específico también que tiene que ver con ciencias exactas. Sin embargo, el impacto que tiene es que pudo platicar con el presidente establecer un mecanismo de diálogo, aunque fuese indirecto, para abordar una temática en torno a problemas que son del acontecer nacional y que tienen repercusión también en el acontecer internacional. Reforma energética, por ejemplo, el poder posicionar a través de lo que es el arte, el cine en específico, un tema que de cualquier otro modo no se podría haber tocado. A partir de esta legitimidad que se le da a los directores, a quien está encargado del cine, para poder abordar determinados problemas. Nosotros lo que tendríamos que hacer como científicos sociales es, a partir de esta visión que estamos viendo reflejada en la pantalla grande, poder observar con qué legitimidad se están tocando los temas y con qué autonomía, con qué libertad, para poder darle el enfoque, el matiz que nosotros necesitamos para que las políticas públicas se puedan rediseñar o diseñar si no existen en determinados temas como el tema de migración, por ejemplo. Las políticas públicas tendrían que implementarse a partir de lo que se refleja en la pantalla grande, a partir de lo que podemos ver como reflejo en el cine y de estos mecanismos que comentaba de establecer un diálogo indirecto. Estamos fortaleciendo la democracia de algún modo también. Estamos fortaleciendo mecanismos e incentivando a la participación ciudadana a dialogar y a poner la mirada en determinados problemas sociales. Hay muchísimas películas al respecto que nos permiten visualizar esto. Está La Ley de Herodes, está El Infierno, y en este sentido, estas películas están reflejando una realidad nacional que nosotros tenemos como científicos sociales que tratar de discernir para poder coadyuvar al desarrollo de la sociedad poniendo un fin a estos problemas, es decir, establecer políticas públicas en torno a seguridad, en torno a migración, fomentar mecanismos de diálogo que nos permitan posicionar en la agenda estos temas, darles prioridad y a su vez crear mecanismos en los que la participación ciudadana sea mayor y nos puedan permitir ejecutar este tipo de políticas. Bien, Héctor, qué bueno que lo mencionas porque a mí me surge pues una inquietud al respecto de estas películas de crítica social en el sentido de que pues ya mencionaste La Ley de Herodes, etcétera, pero ¿cómo las películas, por ejemplo, de Luis Mandoki o de Luis Estrada podrían considerarse simplemente pues hasta una película propagandística? Porque pues se queda como en el discurso de siempre, no traspasa más allá de que muchos de los aficionados al cine de este tipo de directores pues ya saben lo que van a ver, simplemente hacer una especie de simulación en el que pues van a la sala de cine y están convencidos de que pues sí, esa es la realidad, es como estamos, pero no hay algún tipo de despertar o algún tipo de conciencia que se haga evidente en el proceder de la vida política nacional, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado las películas pueden tener pues un tipo de repercusión entre la conciencia social que pueden desarrollar los mexicanos? Sí, Luis, considero que sí hay un estigma en torno al cine mexicano. A veces decimos, no, es que en México no se hace buen cine. Tenemos que mirar hacia otros lados, muy en particular hacia el cine que se hace en Estados Unidos y seguir esos paradigmas. No, por el contrario, yo la verdad es que considero que el cine mexicano cada vez es mejor y que posiciona estos temas tan importantes y que al mismo tiempo le permite a la gente que no conoce de determinadas realidades sociales, es decir, no todos tenemos que ser especialistas en migración o tenemos que ser especialistas en seguridad para poder atender a estas realidades y observar qué están pasando en nuestro país. En este contexto que mencionaba al principio de la entrevista, en el que México transita a un mundo globalizado y esta idea de la aldea global en donde cada vez estamos más conectados unos con otros, podemos saber al mismo tiempo lo que pasa en México, lo que pasa en Afganistán o lo que pasa en Irak. Y la sensibilidad humana cada vez es mayor en torno a determinados problemas. Es decir, el problema de la migración te permite a través, mencionabas a Luis Mandoki, a partir de esta película de Sabina Rivas, observar determinados problemas y sentir esa empatía hacia un problema que probablemente te es ajeno, y si no te es ajeno, no lo estás viviendo, no tienes no tienes esa problemática en tu realidad, en tu contexto. Sin embargo, sí sientes la empatía, tienes la conmoción a partir de un problema que te está reflejando trata de personas en la frontera México-Guatemala y este sueño americano que persiguen todos los migrantes de una mejor condición de vida, de obtener seguridad, las precondiciones de la democracia, lo que llamaba a Bovero precondiciones de la democracia, en donde a partir de la vida digna, la seguridad, como ciudadano estás buscando un desarrollo personal y poder accesar a una vida mejor. Esta gente que está tratando de llegar a Estados Unidos persigue un sueño, y ese sueño es válido, y ese sueño no debe de verse cooptado por ninguna fuerza externa. Bueno, Héctor, pues tenemos que hacer una pausa, amigos del auditorio. Ustedes están escuchando Panóptico Social Radio. Estamos hablando acerca de cine mexicano y migración. Y regresamos en un momento. Sintonizan el 94.1. Panóptico Social preguntó a la comunidad universitaria sobre cine y migración. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué películas del cine mexicano has visto que aborden el tema de la migración? Me parece que es Bajo la Misma Luna. Me parece que sale uno de los Bichir y la temática es bastante, bastante sencilla, ¿no? Principalmente toca fibras emotivas o emocionales en términos familiares. Y pues sí, la trama es de un niño que va a buscar a su mamá en Estados Unidos porque no le dan la residencia ahí a ella, no lo puede traer consigo. Recuerdo una de Piporro, por ahí de sesentera, en la que su personaje caricaturiza un poco ese habitante de fronterizo que en esos tiempos, digamos, vivía transgrediendo la frontera, digamos, había esa permisibilidad. Con los toques mismos de Eulalio González, es una parodia divertida, entretenida, y me parece que habla mucho de los tiempos que se vivían en esa época, en el contexto político y social mexicano. Una más reciente, yo creo que tuvo más difusión, fue la de La Vida Breve de Sabina Rivas. Sin embargo, creo que viene dentro de una tendencia, junto con otras películas más o menos del corte. Podríamos abordar inclusive ahí el documental, Diego Luna me parece que es el director o productor, algo así, sobre esta problemática de la frontera sur de nuestro país y el viaje sobre la bestia. El contexto me parece que ya está agotado. Recordemos nada más los casos de Tamaulipas, ¿no? Los asesinatos, entonces me parecen ya muy muy suaves, demasiado suaves, ¿no? No se está tocando lo que se debe tocar, ¿no? Entonces ya me parece ahí agotado el contexto. Pues no recuerdo, te soy sincero. En este momento recuerdo La Misma Luna y también Un Día Sin Mexicanos. Si bien no es el tema del proceso migratorio como tal, me parece que sí toca ese tema de manera alterna cuando habla de la posibilidad de, o mejor dicho, la dependencia que tienen los norteamericanos hacia los mexicanos y esa incapacidad de ellos por aceptarlo, por sentirse incluso a veces superiores. En caso de La Misma Luna, pues también habla de bien el proceso migratorio, de lo que pasa a Carlitos, al chavillo, cuando se muere su abuelita y tiene que ir a buscar a su mamá. Y pues esas serían las dos que se me ocurren en este momento. ¿Cuáles son tus películas favoritas de cine mexicano? Parece que las últimas que se han hecho de las décadas pasadas, como fueron Amores Perros, ese tipo de películas son muy buenas, en tanto que tocan narrativas más contemporáneas y de una sociedad más urbanizada, más moderna. Los cines documentales, por ejemplo, La Presunto Culpable, me parece que también es un cambio de narrativa en términos de cinematografía en México, que ya trata temas igual también, ¿no? Más de fondo, en términos del sistema penal mexicano, sería igual una buena película. Pues la última que vi que me gustó mucho fue la de No se aceptan devoluciones. También la de Acuérdate de mí, me parece que sale Camil. Son dos muy buenas películas. Una, bueno, la de No se aceptan devoluciones es muy famosa, la de Derbez. Y la de Acuérdate de mí, me parece que Camil intenta enamorar a su novia que había perdido la memoria. Es una película de comedia romántica, también muy buena. Pues yo me gusta mucho la de La Ley de Herodes, como es un tema bastante político. Creo que la de Sexo, Pudor y Lágrimas, como que también es algo comercial. Pues creo que esas son las Voy a nombrar una por etapa. En la famosa época de oro, me gusta la ideología, pero más sobre todo el movimiento de cámaras que hay en una de Ismael Rodríguez. No recuerdo bien si es la de No desearás la mujer de tu hijo o la de La oveja negra, que está con Pedro Infante. Me parece que es innovador en ese momento, ¿no? Porque la cámara son las tomas desde arriba, ¿no? La perspectiva de la calle, y viene siguiendo toda una caminata, ¿no? Tanto de cuando hace las rabietas el hijo maltratado, ¿no? Pedro Infante, o cuando lleva al caballo. Esa secuencia de cámaras me gusta mucho. Voy a nombrarte otra del tiempo de los setentas, del cine setentero. Perro Negro, ¿no? Me parece que se llama, es de Valentín Trujillo. Y pues ya de lo actual, del boom, del final de los noventas, me gustó mucho. Pues yo creo que la de Y tu mamá también, esa me gustó, ese final que me causa pesadillas todavía. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio a través del 94.1 y seguimos hablando con Héctor Soto acerca de cine mexicano y migración. Y bueno, Héctor, en el bloque anterior pues nos quedamos ya muy involucrados en el tema, pero a mí me surge la idea y la pregunta y siempre esa inquietud de que si no el cine mexicano está estancado, ¿no crees que el cine mexicano, cuando uno escucha acerca de una película, espera ya ciertas temáticas, siempre como la repetición de algo, y podemos identificar muy claramente ciertos géneros, ¿no? El clásico de una telenovela, de un capitulote de una telenovela. Podemos ver también la crítica social que supuestamente se hace al gobierno y demás. ¿No crees que el cine mexicano está estancado en siempre las mismas temáticas y que no hay, independientemente de que algunos ejercicios interesantes se puedan llegar a dar, pues casi siempre está el hecho de que siempre esperamos lo mismo? ¿No está estancado el cine mexicano? Sí, Luis, hasta cierto punto existe esta visión colectiva de que el cine mexicano aborda siempre las mismas temáticas. Y ciertamente, muchas veces al acudir a las salas y cuando se está estrenando una película, particularmente del cine mexicano, se va con una expectativa de que ya sé que voy a ver desnudos, ya sé que voy a ver un mismo problema social. Hasta cierto punto existe ese, yo lo llamaría estigma, porque habría que considerar aquí que hay cine independiente también que está abordando otras temáticas, que hay jóvenes que están visualizando otros, a partir de este espacio, otros problemas, y que cada quien le da su arista, inclusive en estos mismos problemas que vemos cotidianamente reflejados en el cine. Podemos observar también muchas diferencias y cómo ha transitado a lo largo de estos años, que es un periodo muy corto, probablemente en un lapso de 10 años, ha mejorado muchísimo y se ha adaptado a nuevas realidades, porque también habríamos que observar en ese sentido que las realidades de hace 15 años no eran las mismas en México que las que hoy podemos observar en el cine. Y para muestra, pues también hay un botón, actualmente la película de La Dictadura Perfecta, que Estrada reflejaba anteriormente en La Ley de Herodes, una situación de política muy particular sobre temáticas de corrupción, y actualmente maneja una temática que tiene más que ver con la mercadotecnia y la posición de un candidato en torno a cómo la gente visualiza a la política hoy en día, o a los políticos muy en específico hoy en día. ¿Tú crees que hay alguna relación entre las nuevas películas y esta tendencia de que a cada rato se rompen récords de películas mexicanas en taquilla? O sea, ¿a qué crees que se deba? ¿Que están proponiendo algo nuevo? ¿A que tienen mejor distribución? ¿Han hecho una mejor campaña de publicidad? ¿O realmente es que es un resurgir del cine mexicano? Sí, en primera instancia notar que esta mayor publicidad y mayor distribución de las películas mexicanas tiene mucho que ver con un mayor destino de los recursos, un mayor ingreso, para la producción de las películas. Estamos hablando de que existe una diferencia abismal entre películas que se presentaron anteriormente a, por ejemplo, Nosotros los Nobles y posteriormente No se aceptan devoluciones. Son películas que gozaron de muy buena reputación en las taquillas mexicanas y que sí se debe a mayor publicidad, sin embargo, también abordan nuevas temáticas y la gente realmente salía complacida de las salas de cine una vez que habían pues visto una nueva proyección de temas totalmente diferentes que no se habían abordado antes, sí un tanto la comedia con otra perspectiva, con un toque muy personal. Y esto, al final de cuentas, es bueno, ¿eh? Es una nueva etapa del cine, probablemente, o una nueva arista y forma de ver las cosas en el reflejo de lo que se proyecta en la pantalla grande. Tal vez sea una nueva forma de hacer las cosas, puede ser, porque una nueva propuesta no creo, porque son adaptaciones de algo, ya son el refrito de algo, probablemente se deba algún tipo de distribución, siento yo, ¿no? O sea, nunca se había visto que una película mexicana saliera con más de 1,000 copias a las salas de cine o más de 1,000 pantallas, ya no sé cómo lo midan realmente en la actualidad con el cine digital, pero el punto está ahí y yo creo que sí hay una polémica muy grande de en qué situación se encuentra el estado del cine mexicano. Sí, esto es muy importante porque esto da pie también a que no solamente se estén dando a conocer las películas con una mayor distribución acá en México, sino que hoy en día creo que las películas mexicanas también están teniendo un impacto a nivel internacional. Y cuando hablo de las películas mexicanas hablo en general porque tal vez pudiéramos diferenciar estas películas que tienen una visión y desde que se hacen tienen una concepción más como de un tema relacionado a la cultura popular o relacionado al acceso de cualquier persona hacia esa situación, por ejemplo la de Derbez, pero también otras películas muy en específico, películas que, bueno, se me viene a la mente Los Insólitos Peces Gato, por ejemplo, o Eli, que hablan de otro tipo de realidades que están hechas de otra manera, que no tienen todos los recursos y no hay toda la distribución que gozó, por ejemplo, la de Derbez o la de Nosotros los Nobles. Pero esos dos tipos de películas están teniendo repercusiones a nivel internacional. Eso se me hace interesante porque pareciera ser que a la arista del mundo no hay como que esa diferenciación como tal. Bueno, es mi percepción. Y películas que pueden ser producidas con bastantes recursos, están generando un impacto, pero también las películas que no. En ese sentido, ¿tú cómo percibes el impacto precisamente que se está teniendo de este cine mexicano a nivel internacional, Héctor? Claro, Esteban, tiene mucho que ver con lo que dices. Es una clara diferencia entre el cine de arte y el cine comercial. El cine de arte en México es realizado con muy bajos recursos en general y es un cine bueno. Sin embargo, no llega a todas las pantallas. El cine comercial en este sentido y a partir de mayor disposición de los recursos se puede llevar a diferentes lugares, a más pantallas. Incluso recuerdo que Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones, que son películas de cine comercial, estuvieron mucho tiempo en proyectándose en el cine, a diferencia de muchas otras películas que duran dependiendo de la taquilla que hayan conseguido. En este sentido, en la proyección internacional, al mismo tiempo les comento que No se aceptan devoluciones, esta película de Derbez logra entrar en el escenario internacional en un lugar donde es muy difícil que películas extranjeras puedan tener un reconocimiento y donde puedan ser aceptadas por la gente. Me refiero a India. Es un país que produce más películas que Estados Unidos. Y al mismo tiempo observar cómo este reconocimiento nos permite posicionar al cine mexicano en un mejor lugar en el escenario internacional. El acceso a otros mercados es muy válido. Y sí, es cierto, mencionabas hace un momento también, Luis, de las novelas o este tipo de película a manera de novela, eso gusta a la gente y es válido. No todo es un reflejo de los problemas sociales, aunque en este sentido estas dos películas también nos están proyectando una parte de una realidad social, aunque sea mucho menor y más específica o con menor impacto que los problemas que analizábamos en otras películas que tienen que ver con la narcopolítica en México, con la inseguridad, con las desigualdades sociales que se viven. En este sentido, estas películas, sobre todo Nosotros los Nobles, nos muestra una parte muy específica de la sociedad y las desigualdades sociales y una lección de vida hasta cierto punto. La gente salía contenta porque se identificaba de algún modo con algunos personajes y podía ver estas lecciones de vida en donde el grueso de la población considera que no se tiene acceso a determinados medios. Esta parte donde llegan las películas a otros escenarios, a la India, a Estados Unidos, a diferentes lugares, es muy importante retomar esta parte donde una película en la India, una película extranjera, es difícil que pueda ser aceptada y que pueda entrar a este mercado, dado la alta producción que en este país se realiza de cine. Hay que observar también que las películas mexicanas han tenido mayor reputación en el escenario internacional, en los festivales que se realizan internacionales, y poco a poco han conseguido mayores premios y han sido reconocidas en Montreal, en Cannes, en diferentes escenarios, lo cual es muy saludable para el cine mexicano y nos hace ver la perspectiva actual de este cine, y que en ocasiones es reconocido en el escenario internacional y al momento de llegar a México son películas que no son taquilleras o que no son muy reconocidas. Y hay que marcar esta misma perspectiva en que nosotros mismos estamos discriminando al cine mexicano. Me parece muy importante que tomemos en consideración esto y volteemos nuestra mirada hacia lo que se está produciendo en México. Entonces podríamos darnos cuenta que prácticamente nadie es profeta en su tierra aquí. A los mexicanos parece que no les gusta el cine que se produce aquí, pero hablando de la proyección internacional, de cómo ha sido recibido mucho de este nuevo cine mexicano en los festivales de cine más importantes en el mundo, ¿cuál crees que sea el futuro del cine en relación a que muchas de estas películas independientes y que de alguna forma están contando historias originales o historias que antes no se habían visto en el cine, de qué manera se puede dar seguimiento a este trabajo cuando muchas de estas películas pues resultan ser óperas primas y muchos de los directores pues nunca llegan a hacer su segunda película? Es decir, estamos viviendo una época en la cual también están saliendo o surgiendo muchos directores de cine nuevo y también hay apoyos por parte del gobierno, estos fondos para la producción del cine mexicano, que han provocado que hayan nuevas películas independientes, pero que ninguna haya tenido un impacto en las taquillas de la cartelera comercial mexicana que las lleven a ser reconocidas, sino hasta festivales internacionales. Y es cuando en algunos casos regresan al cine mexicano en un reestreno, ¿no? Porque dicen, ay, es que ya fue reconocida, ya hay que irla a ver, vale la pena, ¿no? Ya después de que fue reconocida en alguna otra parte del mundo y cuando originalmente se estrenó en México, pues nadie la tomó en cuenta y dio el famoso semanazo, ¿no? Sí, a mí me parece que sin ser cineasta tiene que ver mucho con la disposición de los recursos con que se cuente para realizar una producción. El cine mexicano en sí ha tenido mayores tendencias hacia la diversificación y a poner diversos problemas sociales y no solamente sociales, diferentes realidades en la pantalla grande. Sin embargo, podemos también observar que hay algunos refritos y es válido porque se le da una nueva perspectiva y cada director tendrá su visión respecto a determinados temas. Y lo importante aquí es notar que la disposición de los recursos, mencionabas que algunos directores sacan una ópera prima y ya no pueden volver a lanzar un proyecto y seguramente tienen en mente muchos proyectos, y este fondo que se destina por parte del gobierno para incentivar el cine seguramente será insuficiente para la demanda y para todos los directores cineastas que estén con diversos proyectos y muchos de ellos con gran calidad, porque podemos ver que han gozado de muchos premios también en diferentes escenarios y en diferentes festivales, lo cual a mí me parece loable y digno de resaltar para nuestro cine. A mí me llama la atención que esta entrada de las películas, de diferentes películas, de diferentes autores a estos circuitos internacionales, está generando como que ya cierto celo, cierta competencia, sobre todo porque la Academia Mexicana tiene que hacer una selección de películas que son las que se mandan a festivales como el de Cannes, por ejemplo, ¿no? Que incluso me parece interesante la anécdota donde Derbez decía que su película pues tenía los elementos para estar en el Festival de Cannes y que no se le apoyó pues porque ya hay como que una bandita que es amiga de Cuarón y de Guillermo del Toro y son los que no dejan pasar este tipo de producciones a lo mejor más comerciales. Y en ese sentido te pregunto, mi querido Héctor, ya que estabas también hace un momento hablando de esta comunicación indirecta que se da entre un director y en este caso la presidencia, que era el ejemplo que ponías, ¿qué tanto los directores que se han tenido que ir o que han decidido irse a otros países a realizar sus producciones, no solamente del Toro, hay muchos, ¿no? Cuarón, está también Iñárritu, algunas producciones que o coproducciones que ha tenido Gael García también se ha decidido ir a Sudamérica. ¿Qué tanto podemos ver que esta participación de los directores en el cine también ha sido un motor para que entonces se genere esa competencia que te hablaba en un principio dentro del cine mexicano, y qué tanto esos directores están influyendo hasta cierto punto la industria que se desarrolla en nuestro país? En este sentido, me parece que hay una nueva tendencia y que tiene que ver con algo que es la perspectiva que cada director le da a sus proyectos. Hay una especie de liderazgo y que están tejiendo red a nivel internacional, están fomentando en el ámbito nacional. La gente que está estudiando cine actualmente, vean en ellos un líder y un modelo a seguir. Han creado un paradigma y han hecho un trabajo excelente y exquisito que a todos nos ha gustado, a mucha gente nos ha gustado el trabajo de directores como Cuarón, Iñárritu, como mencionábamos hace un momento. Es muy válido que a través de esta nueva etapa del cine, los nuevos directores mexicanos tengan esta perspectiva que los ha posicionado a los grandes en el escenario internacional y los ha llevado a una nueva visión, a un nuevo trabajo, a conducir nuevos proyectos por senderos que antes tal vez no eran explorados o que no había a quién seguir. Actualmente tenemos alguien a quien observar y podemos encontrar que los nuevos directores encuentran un modelo. Bien, pues sin duda es una situación en el plano internacional que es inédita, o sea, están surgiendo talentos individuales y que de alguna forma están dándole un prestigio a muchos de los que trabajan en el cine mexicano, aunque todavía no está un reconocimiento, un prestigio como tal al cine mexicano en particular, sino que son personas muy específicas que se les ha dado la confianza en muchas producciones, pues blockbusters, que ha permitido que haya una identificación o un modelo a seguir, sin duda, por los nuevos estudiantes de cine. Pero bueno, Héctor, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio. Estamos platicando acerca de cine mexicano y migración. Sintonizan el 94.1. La recomendación de esta semana es La Jaula de Oro. Ganadora del Ariel a Mejor Película y de 45 premios internacionales, es dirigida por Diego Quemada Díez, español naturalizado mexicano. La Jaula de Oro es una de las películas mexicanas más impactantes de todos los tiempos, tomando elementos de casos reales y presentados como una ficción. Cuenta la historia de unos adolescentes centroamericanos en un viaje buscando llegar a Estados Unidos. Retrata una realidad muy dura que en sus partes más fuertes es manejada de manera sugerente para el espectador, de modo que es apta para adolescentes y adultos. En esta película no hay actores profesionales, sino personas elegidas de las comunidades indígenas mexicanas, que no conocían la historia hasta el momento de grabar. Además de ser rodada en orden cronológico, que le da autenticidad a las interpretaciones, formando una excelente narrativa visual. Estás escuchando Panóptico Social, en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Continuamos, amigos, a través de UAM Radio 94.1 en Panóptico Social desde la unidad Azcapotzalco. Continuamos hablando acerca de cine mexicano y el fenómeno de la migración. Y bueno, también estamos con Héctor Soto, que él es estudiante de la maestría en estudios sociales. Pero bueno, Esteban, en los recientes años hemos visto una tendencia en las películas acerca de abordar la problemática de la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos y todo este viaje que hay, muy basado realmente en los hechos que se dan tanto en la travesía de sus países de origen de muchas personas de Centroamérica hacia México y después en la odisea que también se convierte en cruzar la frontera de México y Estados Unidos. Sí, me parece que este fenómeno es sumamente importante y creo yo, no sé, ahorita también tú nos podrás contestar, Héctor, creo que se han tardado mucho en hacer películas con esta problemática debido a que este fenómeno pues no es nuevo, tiene, no sé, tal vez desde finales de los 60s, principios de los 70s, ha sido pues más notorio, ha ido creciendo de una manera exponencial desde estas décadas. Bajo esa perspectiva, Héctor, creo que podemos entender estas dos películas en un marco de una situación de pobreza, de no solamente de nuestro país, sino también de Centroamérica, sobre todo una situación de marginalidad que obviamente orilla a que mucha gente busque ese sueño americano. Al final de cuentas, la migración no solamente son las problemáticas y no solamente son estos peregrinajes que tú mencionabas, Luis Eric. Creo que la migración también lleva consigo un fenómeno cultural. Es decir, no podemos entender ciertas expresiones que se dan, por ejemplo, en la música o incluso en el mismo cine. Este cine que era tan de los Almada, pues donde tenía su financiamiento era porque en las salas de la frontera, pero de Estados Unidos, pues sí se consumía este cine porque era el único contacto o era de los pocos contactos que podían tener los mexicanos que estaban en Estados Unidos, precisamente con sus raíces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos entender las problemáticas que presentan películas muy en específico como La Jaula de Oro, como Nelly Crystal, como esta película de Chávez, pero entendiéndolas también con el plano político? Es decir, ¿qué papel jugaron o juegan también las agendas bilaterales en el caso de México-Estados Unidos? ¿Y qué tanto también hay una, yo desconozco, ojalá nos pueda responder, qué tanto también hay una agenda de México para con los países de Centroamérica para estar generando programas que pues regulen, apoyen o al menos traten de contener esta migración que se presenta de una manera cada vez más copiosa, ¿no? Y por otro lado también las condiciones fronterizas, ¿no? Digo, son muchos elementos los que te estoy poniendo, pero creo que estos elementos también los podemos ver en estas películas. Creo que el hecho de que muchas personas centroamericanas puedan tener acceso a llegar a México a destinos específicos como esta estación donde sale este tren de la bestia, creo que también eso corresponde a una política internacional y a una política que se tiene que estar generando de México hacia Centroamérica. Entonces, si quieres vamos entrándole al análisis o al desarrollo de las películas y cuando vayamos comentando las películas vamos también tratando de dar respuestas a este abanico de preguntas que han surgido, Héctor. Para comentarte y contextualizar, quiero mencionar que la migración de México hacia Estados Unidos es una cuestión histórica que comenzó desde la vida independiente de México prácticamente. A lo largo de los años hemos visto diferentes transiciones y me enfoco prácticamente para relacionarlo con las películas en el programa Bracero. Estamos hablando de esta parte después de las guerras mundiales. El programa Bracero y esta problemática que nos pone ante la pantalla grande César Chávez, ¿quién es César Chávez? Tiene que ver con este liderazgo que es muy propositivo y que no tiene en sí esta cuestión de violencia, en donde nos propone el director y refleja muy bien la vida de este personaje, que llega a Estados Unidos, llega con toda su familia, se empiezan a colocar en los programas. Sin embargo, a partir de determinado momento, Estados Unidos se da cuenta que ya tiene muchos migrantes en su país, que ya tiene a muchos migrantes en su territorio de todos lados, en particular de México. No hay que olvidar que la diáspora más grande de mexicanos se encuentra en Estados Unidos. Es decir, tenemos muchos millones de mexicanos en territorio estadounidense que están buscando mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y perseguir lo que se conoce como el sueño americano. Esta película nos desarrolla muy bien esta parte en donde un problema como es la xenofobia es tan de verdad vergonzoso, tomando en cuenta que tenemos en el mundo una Declaración Universal de Derechos Humanos y que el sistema internacional la ha adoptado en su conjunto, y Estados Unidos debería de ser uno de los grandes promotores de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que es considerada una democracia bastante sólida. La película nos exhibe un problema, y este es cómo la misma policía empieza a agredir a los migrantes por el solo hecho de no ser norteamericanos. Estamos ante una situación muy difícil de comprender, de poder analizar. No es sencillo, en el sentido de que son seres humanos también. Son seres humanos, y la discriminación racial, étnica, no es válida y está fundamentado en la Carta de la Declaración de Derechos Universales. César Chávez encuentra una solución, y es la protesta pacífica. Es exigir los derechos laborales, que sean bien pagadas las horas a los mexicanos. No se les pagaba el equivalente a lo que se le pagaba a un trabajador estadounidense. Era abismal la diferencia, y ellos lo que pedían era un salario más justo. Si bien es cierto, se iban a Estados Unidos porque en México no encontraban ese salario justo o no tenían empleo, al llegar allá sus demandas eran de poder gozar de los mismos derechos que gozaban los ciudadanos norteamericanos, lo cual era totalmente válido porque lo que estaban haciendo era trabajar, solamente eso, trabajar y querer llevar un sustento a sus familias. Entonces, si vemos esta perspectiva, nos encontramos ante muchos problemas. Por otra parte, el problema de la frontera norte y sur, también me preguntabas, lo podemos ver en otra película. En otras dos películas, una sería La Jaula de Oro, otra película puede ser Sabina Rivas. Aquí encontramos diferentes problemas, si bien es cierto esta parte del tren de la bestia y los problemas que genera el que una política mexicana de migración no sea tampoco respetuosa de los derechos humanos, como lo mencionaba hace un momento, la política exterior o la política que maneja Estados Unidos en torno al tema de migración no es respetuosa de los derechos humanos, tampoco lo es la mexicana, lamentablemente. Ya tenemos una reforma migratoria, sin embargo, no se ejecuta de tal modo que encontramos en la frontera sur muchas desigualdades, cosas que son para conmoverse y para poner la mirada en la atención a esta situación que vive los migrantes centroamericanos en su paso por México para llegar a Estados Unidos. Si bien es cierto, en estas películas el reflejo es de cómo la policía mexicana, el Instituto Nacional de Migración, detiene a tanta gente y los saquean, los extorsionan. Encontramos otros problemas como esta situación en la frontera sur de los Maras, en donde ellos también, posterior a las vejaciones que puedan sufrir por parte de la policía, ellos la superan. Es de verdad indescriptible lo que podemos encontrar en este reflejo de las películas, y muy oportuno que haya llegado ya esta problemática al cine. Muy oportuno, tal vez tardío, sin embargo hay que celebrar que es oportuno, porque en el momento en el que se está reflejando esta problemática en el cine, permite a que más gente pueda conocer lo que se está viviendo en las fronteras, tanto sur como norte de nuestro país, y los alcances que tiene esta situación. Lo propositivo que debe de ser para la política exterior mexicana de posicionar en la agenda bilateral con Estados Unidos este esquema de un acuerdo migratorio que viene desde el sexenio foxista tratándose de impulsar y que por cuestiones de seguridad a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre cambia la agenda y el paradigma internacional. En esta película justamente de Sabina Rivas nos lo pone así y es una sátira en ese sentido que están buscando los gringos a Osama Bin Laden en la frontera sur, todo lo cual es totalmente ilógico, ¿verdad? Ellos mismos también son sujetos de... son personas que cometen vejaciones en contra de los migrantes. En este sentido es importante que México, tanto en el interior como en el exterior, haga valer los derechos humanos. Es, pondría la mirada en ese punto, Esteban. Sí, y sin duda esto se ve muy bien reflejado en las películas. Ojalá la gente que nos está escuchando, si no las ha visto, se tome el tiempo para verlas. Hay algo que a mí me llama mucho también la atención. Hoy en día han surgido diferentes movilizaciones, han surgido también diferentes liderazgos, organizaciones no gubernamentales que tratan de apoyar hasta cierto punto al migrante, tanto en el paso por México como las personas que son deportadas. A mí me llama la atención que estas películas están teniendo un actor, algunas más protagónicos que otra, al padre Solalinde. Eso se me hace, pues, hasta cierto punto muy peculiar. Cuando ya empezamos a ver que dos o más películas están recurriendo a él precisamente para que se pueda entender esta problemática, pues nos dice que el padre Solalinde pues está teniendo una acción importante y está generando cosas, ya sea como ayuda o ya sea un bienestar muy temporal. Esto, ¿cómo crees que lo podamos contraponer con las acciones que está teniendo el gobierno mexicano con respecto precisamente a los migrantes que tienen que cruzar México para llegar a Estados Unidos? ¿Y qué tanta repercusión crees que esté teniendo estas acciones como para llegar a pensar que a lo mejor en un futuro cercano puedan ser más las figuras que estén tomando este tipo de prácticas y que estén ayudando al migrante, Héctor? Sí, mira, la figura del padre Solalinde sí es un actor importante en este tema, ya que ha contribuido a la generación de casas de migrantes y ha apoyado a todos los migrantes centroamericanos en su paso por México para poder llegar de una manera un tanto más digna hacia su destino. En este sentido, nosotros somos un espacio transnacional solamente para estos migrantes. Sin embargo, aquí son problemáticas diferentes las que tendríamos que observar. Por un lado, la migración mexicana hacia Estados Unidos, y por otro lado, la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Si bien es cierto, encontramos muchos puntos en común en esta misma problemática y se comparten problemas como la vejación de los migrantes. En la frontera norte encontramos también problemas, pues, de los llamados polleros, que ayudan o tienen su cuota para que los migrantes pasen hacia el otro lado. Sin embargo, encontramos que esto no es nada fácil. Por una parte, es una gran cantidad de recursos las que tienen que invertir los migrantes para poder pasar de manera ilegal a Estados Unidos por medio de estas, si lo podremos decir, ayudas. Y ahí tenemos, pues, diferentes cuestiones que el gobierno mexicano tendría que atender. Uno es la seguridad. La seguridad, digamos, como moneda de cambio para un acuerdo migratorio. El posicionar en la agenda bilateral el impulso por parte del gobierno mexicano de un acuerdo migratorio es una cuestión que ya no debe de esperar más. Establecer diferentes mecanismos para que el gobierno mexicano pueda garantizar la seguridad de los mexicanos en territorio estadounidense. Es muy importante observar esta primera parte. Es bien cierto que en el territorio nacional, en las zonas fronterizas, hay muchos problemas relacionados con narcotráfico, y esto Estados Unidos lo ve como un problema muy grave. Lo es, en realidad lo es. Tenemos diferentes mecanismos, por ejemplo, la iniciativa Mérida, en donde se destina una gran cantidad de recursos para que el gobierno mexicano contenga esta migración que proviene desde Centroamérica en su paso por México hacia Estados Unidos. Y al mismo tiempo encontramos que la cooperación en las fronteras en materia de seguridad con las agencias norteamericanas ha ido cobrando mayor fuerza. Sin embargo, no podemos asegurar que esto implique que la defensa de los derechos humanos de los migrantes pues sea mayor. Por el contrario, hemos encontrado, y lo vemos como reflejo en estas películas, que también los gringos participan en este sentido en las vejaciones de los migrantes. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante diferentes situaciones por las que tienen que atravesar. Lo vemos en estas películas, el simple hecho de subir a la bestia ya es un poner en riesgo sus vidas, el que tengan que estar subiendo y bajando porque los detienen, ya sea migración, ya sean los grupos organizados de delincuencia, y genera otras situaciones, por ejemplo, la trata de personas. Las mujeres son separadas, lo podemos visualizar en estas películas, y llegan a situaciones extremas, son golpeados, son mutilados, matan a mucha gente ahí, y aquí tendríamos que observar algunos puntos. La labor que está desempeñando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la defensa de los migrantes. Por otro lado, lo que México, el gobierno mexicano, tenga que impulsar como agenda bilateral con Estados Unidos para poder dar cabida a un acuerdo migratorio. Sin duda, el tema da para mucho, Luis y Esteban. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo parece que no podríamos abordarlo de manera más profunda. Sí, claro, obviamente se quedan muchas cosas en el tintero, el tiempo es poco, a final de cuentas, como tú bien mencionas. Sin embargo, lo que tratamos de hacer en este programa pues es darnos cuenta que la cuestión del fenómeno de la migración y el cine mexicano, si bien es cierto, van de la mano y lo podemos ver en estas películas, ha habido ya desde hace por lo menos más de 25 años la intención de muchos cineastas mexicanos por estar dando a conocer de alguna manera de otra los problemas que están pasando en nuestro país, algunas veces desde una localidad muy específica, algunas veces desde un problema muy específico, otras como este caso donde ya involucran fenómenos un poco más amplios. Y bueno, en ese sentido, pues hay todavía una serie de películas que no se mencionaron, pero que también proponen mucho a la discusión, y seguramente vendrán en este año, en el próximo año, películas que también van a estar abordando esta temática, pero tal vez poniendo énfasis en otro tipo de arista con respecto a este fenómeno. A lo mejor algunos le dan más importancia a una situación sentimental, otros a una historia de vida, como en el caso de Nelly Crystal, por ejemplo, pero el chiste es de que sí hay muchas películas y esta discusión se está llevando a cabo en el cine, y eso es muy importante, Luis Eric. Claro, a mí lo que me llama más la atención de que existan este tipo de películas es que eventualmente la atención internacional va a voltear hacia este fenómeno que se está dando en Centroamérica y en la frontera norte de México, y que desde luego no solamente es para ver la realidad, sino tratar de comprenderla y transformarla de alguna forma con pues la colaboración de todos los involucrados, que se vea una intención de trabajar por resolver este problema. Y bueno, Esteban, Héctor, pues se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecer a Héctor Soto, él es estudiante de la maestría en estudios sociales y también es especialista en los temas de migración y política exterior. Mi nombre es Luis Eric y desde la unidad Azcapotzalco les damos las gracias por sintonizarnos aquí en Panóptico Social Radio. Continúen en sintonía de UAM Radio en el 94.1. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso,